a killing. Didn't have a dime, but I always had a vision. Always had high, high hopes. Had to have high, high hopes for a living. Comienza La Hora Feliz. El espacio para los más pequeños de la casa, aquí, en Radio María. Muy buenas tardes. Hoy es 25 de febrero de 2025. Son las 6, las 5 en Canarias, y estás escuchando La Hora Feliz. Soy Gabriel Ballivalier, profesor del Colegio Alcaste Las Fuentes de Logroño, desde donde emitimos este programa un martes al mes. Dentro de pocas semanas comenzaremos un nuevo tiempo en la Iglesia, el llamado tiempo de Cuaresma. Supongo que sabes lo que es. Serán 40 días para prepararnos muy bien para la Semana Santa, la semana más importante del año para un cristiano. Esos días conmemoraremos cómo Jesús dio su vida para salvarnos. Esta fiesta requiere una buena preparación interior de nuestro corazón, de nuestra alma. Así que espero que desde el miércoles de ceniza, que será a principios de marzo, te prepares con ilusión para la Semana Santa. El programa de hoy hablaremos, como siempre, de temas variados. Algo de deporte, a través de una entrevista al equipo de fútbol sala de tercero, cuarto y quinto de primaria. ¿Qué es el autismo y una experiencia que han tenido los alumnos de quinto y sexto? ¿Quién fue Moisés y qué son los 10 mandamientos? Tema que han trabajado recientemente en tercero de primaria. Un concurso de canciones con valores y un concurso de adivinanzas. Espero que participes desde casa o desde donde nos estés escuchando. Así que ponte cómodo porque comenzamos. Una de las actividades extraescolares del colegio que más triunfa es el fútbol sala. Tenemos un equipo formado por alumnos de cuarto, quinto y sexto de primaria y vamos a hablar con algunos de los jugadores para que nos cuenten qué tal está resultando la experiencia este año. Hola Millán, ¿cómo estás? Pues yo muy bien. Oye, me han dicho que tú eres uno de los futbolistas del equipo de este año, ¿verdad? ¿Desde cuándo has entrado en el equipo? ¿Este es el primer año o entraste hace años? No, entré en primero de primario. Ah, muy bien. Y aquí estoy. Aquí estamos, ¿no? El cuarto año ya, de fútbol. Oye, ¿y tú sueles jugar en algún puesto fijo o te van cambiando de puesto? No, yo suelo ir cambiando. Sueles ir cambiando, ¿no? ¿Y cuál es el puesto que más te gusta? Defensa y portero. Defensa y portero. Muy bueno, qué bueno. Eso es una responsabilidad, ¿no? Porque como tienes que intentar que no se metan gol, ¿no? Es una labor de defensa muy importante. Oye, ¿y cómo ves al equipo este año? ¿Qué tal van los resultados? Pues muy bien. Además nos ponen contra gente de primero y sexto. De primero a la ESO y sexto de primaria. Así que bien. Pues exige más eso, ¿no? Claro. Bueno, muy bien. ¿Y qué es lo más importante para ti del equipo? O sea, ¿por qué quieres seguir en esta actividad? Porque así luego en casa tengo más tiempo para estudiar. Porque me gusta pasar tiempo con los compañeros del colegio. Claro que sí. Muy bien, Millán. Pues muchas gracias y hasta otra. Adiós. Chao. Estamos ahora con Aritz, otro de los grandes protagonistas del equipo. ¿Qué tal estás, Aritz? Bien. Muy bien. Oye, ¿cuánto tiempo llevas tú en el equipo de fútbol sala? Un año y medio ya. Este año voy a cumplir. Tu segundo año, ¿no? Segundo curso. Ya medio. Muy bien. Oye, ¿y qué es lo que te llevó a animarte a apuntarte a este deporte? Pues mis amigos, así estoy en las fiestas. ¿Estás más tiempo con ellos? Así estoy en las fiestas escolares. Claro. Con él. Claro que sí, claro que sí. Oye, ¿tú sueles jugar en algún puesto fijo o vas rotando? A veces roto, en los entrenamientos a veces me ponen de portero, otras veces en los partidos me ponen de banda derecha o de defensa. Muy bien. ¿Cuál ha sido tu mayor éxito? Mi mayor éxito fue meter mi primer gol después de una temporada y media. Toma ya. Contra la EDC. Sí, ¿eh? La verdad es que... Lo celebraste, claro. Lo celebré muy bien. La verdad es que les ganamos solo por un gol. Encima llevo casi tantos goles como un amigo mío. Qué bien. Que lleva más tiempo que yo, lleva desde primero. Pero bueno, la y en esta liga lleva solo dos goles. Muy bien. Lo importante no es meter goles solamente, ¿no? Será jugar en equipo, etcétera. ¿Por qué recomendarías tú esta actividad a niños o niñas de tu edad? Pues si quieren jugar al fútbol con sus amigos, pues que lo que hagan es apuntarse, pedirle a sus padres que las apunten y que jueguen no solo en los patios, sino también con otras personas y contra equipos, así lo pasa mejor. Claro, más organizado, ¿no? Y más. Muy bien, muy bien. Bueno, Ari, pues muchas gracias, a seguir disfrutando del fútbol, ¿vale? Sí. Adiós. Adiós. Y estamos ahora con León, otro de los jugadores del equipo del colegio. ¿Qué tal estás, León? Muy bien. Muy bien, me alegro. Oye, me han dicho que tú juegas en el equipo de fútbol sala del colegio, pero también juegas en otra competición a la vez. Sí. En dos, y te da tiempo a jugar en otros equipos. Alguna vez casi siempre voy más al del EFET que al equipo del colegio, pero he ido ya a unos partidos. Cuando puedes a los dos. Sí, bien. ¿Y notas alguna diferencia entre un torneo y el otro? ¿Te notas alguna diferencia? El equipo de fútbol hierba para mí es mejor. Ah, es de fútbol hierba el otro. Sí, yo juego a fútbol 8. Ah, vale, vale, bueno. ¿Y te gusta más el fútbol 8 que el fútbol sala? Hombre, me parece más, hay que correr mucho más. Claro. Y encima, si eres extremo, tienes que bajar un montón y te cansas. Claro, claro, haces como más ejercicio ahí, ¿no? Subiendo y bajando. Claro, claro. Muy bien. Oye, ¿y cómo ves el equipo del colegio este año? Bueno, no está mal, pero es que se han ido algunos. Y se ha lesionado Marcos en el brazo. Ya, pero bueno, estáis bastantes jugadores y eso también es bueno, ¿no? Que podéis rotar y suplir unos a otros. Muy bien. ¿Y tú recomendarías a otros niños de tu edad que hagan este deporte? Fútbol sala. A ver, fútbol sí, pero no sé si ellos estarán en fútbol hierba, depende. Vale. Si ellos quieren jugar en dos equipos, pues bien por ellos. ¿Qué te aporta el fútbol a ti? ¿Para qué te sirve el fútbol? Pues para pasármelo bien y pues para hacer amigos. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias, León. A seguir triunfando. Adiós. Adiós. Ahora tenemos con nosotros a Marcos. ¿Qué tal estás, Marcos? Muy bien. Oye, tú me han dicho que tú también juegas en el equipo de fútbol sala, de Las Fuentes. ¿Cuántos años llevas en el equipo? ¿Te acuerdas? Cuatro. Cuatro años ya, ¿eh? Cuatro. Desde primero. Qué bien, qué bien. ¿Y cómo has visto tu evolución como jugador? ¿Has mejorado estos años? ¿En qué has mejorado más? ¿Cómo te...? He mejorado de portero un poquito y también de jugador. De jugador, muy bien. ¿Cuál es la posición que más te gusta jugar? Defensa y portero, porque de delantero, a ver, marco goles, pero a veces fallo. Claro, claro. Y de defensa siempre despejo muy bien. Despejas bien, ¿no? Muy bien. Y de portero también. Oye, ¿y lo importante de los partidos que es ganar o otras cosas? ¿Tú qué le das? Dárselo bien y también a veces ganar. Hombre, claro, si se puede, ¿no? Hay que ganar, pero bueno, no es lo más importante ganar, ¿verdad? Porque no siempre se gana. Muy bien. Yeah. Oye, ¿y tú recomendarías a más gente de tu edad que haga una extraescolar como el fútbol sala? Sí, es guay, porque no tienes que cansar, no te tienes que cansar tanto y encima si llueve, pues estás... A cubierto. A cubierto y también te ponen la calefacción. Y encima te ponen calefacción, bueno, pero esto es un lujo, ¿no? De equipo. Como un sofá. Como un sofá, pero entonces no te mueves, sino, entonces no es deporte o si es deporte. Que es deporte, ah. No me gusta. Ah, vale, vale. Deporte a gusto, oye, pues esa es una modalidad muy interesante, hacer deporte a gusto, sí señor. Bueno, Marcos, pues a seguir divirtiéndote y haciéndote amigos con el equipo, ¿vale? Mm. Adiós. Adiós. Y ahora tenemos a Aslan, otro de los protagonistas del equipo. ¿Qué tal estás, Aslan? Bien. Muy bien. Oye, este me parece que es tu primer año en el equipo de Las Fuentes, ¿verdad? Sí. Porque eres nuevo este año. Sí. Muy bien. ¿Habías jugado antes de venir al colegio? ¿Habías jugado en algún equipo de fútbol sala o es la primera vez? Es la primera vez. La primera vez. ¿Y qué te ha parecido este deporte? ¿Te ha gustado? ¿Te está gustando? Sí. ¿Es divertido? Sí. Muy bien, muy bien. ¿Y qué tal va el equipo este año? ¿Habéis ganado algunos partidos o...? Sí, una vez ganado. Muy bien. Y está bien. Está bien, ¿verdad? Me gusta. ¿Te lo pasas bien? Sí. ¿Te has hecho amigos? ¿No? Qué bien, qué bien. Fenomenal. ¿Y qué es lo que más te gusta de estar en esta actividad? ¿Qué es lo que más te...? Quitando balones del otro equipo. Regatear, quitar balones. Eso es lo que más te gusta, ¿no? El fútbol. Y supongo que con los entrenamientos habrás ido mejorando tu técnica, ¿no? Cada vez lo harás mejor. Sí. ¿Verdad? Sí. Muy bien. ¿Y recomendarías a otros niños de tu edad hacer una actividad como esta? Pues sí. Sí, ¿por qué? Es muy divertido. Es muy divertido. Y también es bueno para la salud. Es bueno para la salud, el deporte, sí señor. Muy bien, muy bien. Oye, veo que estás aprendiendo muy bien español, ¿eh? Poco a poco, ¿verdad? Sí. Pues nada, Aslan, muchas gracias por estos minutos y que sigas disfrutando del fútbol, ¿vale? Vale. Adiós. Adiós. Los alumnos de tercero de primaria han estado trabajando en la asignatura de religión sobre Moisés y los 10 mandamientos. Vamos a entrevistar a dos de ellos para que nos cuenten su experiencia. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Estás contento? Sí, bastante. Oye, ¿has aprendido algo sobre Moisés y los 10 mandamientos? Sí. A ver, cuéntanos alguna cosa así que se te haya quedado grabada. ¿Cuántos mandamientos le dio Dios a Moisés? ¿Te acuerdas cuántos eran? Oye. Eran 10, los 10 mandamientos. Muy bien. Y los habéis estudiado en religión, ¿no? Sí. Vale, ¿y qué más habéis hecho para...? ¿Qué actividades habéis hecho para ayudaros a aprender esto? ¿Qué habéis hecho con el profesor? Pues escribir los 10 mandamientos. En el cuaderno. Las dos tablas, ¿no? Las tablas de la ley. ¿Y cuántos mandamientos había en cada tabla? ¿Te acuerdas? ¿Cuántos poníamos en cada tabla? Los 10 en total. Pero en una tabla poníamos... 5. 5 y 5. No estoy seguro, ¿eh? Vamos a preguntarle a Álvaro, que es tu compañero, que lo tenemos aquí al lado. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Yo muy bien. Muy bien. Te has puesto cara de que no, ¿no? Que lo de 5 y 5 no... No. ¿Cuántos mandamientos poníais en cada tabla? En una 3 y en otra 7. Es verdad. ¿Y por qué eran 3 y 7? ¿Te acuerdas, Álvaro? ¿Nos lo puedes explicar? Sí, porque había 3 que eran buenas y las otras 7 eran malas. Bueno, los mandamientos son todos buenos. Sí, pero no harás cosas malas. Bueno, algunos sí, sí, sí. Muchos decían no mentirás, no robarás, ¿no? Pero ¿por qué poníamos 3 y 5? ¿No te acuerdas? ¿Unos se referían a quién? Unos se referían... ¿Directamente a...? Se referían directamente a Dios. Nuestra relación con Dios, correcto. ¿Y los otros 7? Nuestra relación con... con los demás, con las demás personas. Muy bien. Oye, y Álvaro, ¿te acuerdas, además de hacer las tablas, hicisteis algo de una fotografía o así, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco qué hicisteis? Me refiero a una foto que salisteis vosotros. Cuéntanos esa actividad. Esa actividad fue que hicimos las tablas. Hicimos las tablas. Muy bien. Y luego nos pusimos barba, nos pusimos peluca. ¿Te disfrazasteis? Sí, nos disfrazamos de Moisés. De Moisés, Y con las tablas, el cuaderno. La mano. Sí. La mano y nos hicimos una foto a cada uno. ¿Y habéis podido ver las fotos? ¿Tú las has podido ver? ¿Te han gustado? ¿Han quedado bien? ¿Y tú, Luis, también te disfrazaste de Moisés? Y además el traje te lo hiciste tú, ¿no? ¿Cómo hiciste el traje? No, porque cuando hicimos lo de un festival, que era ahí, pero como una túnica. Ah, y te aprovechaste ese traje y lo usaste para disfrazarte de Moisés. ¿Y la barba que hiciste? Era muy chula. Sí, pero muy pegajosa. Era pegajosa, ¿no? ¿Y te habías disfrazado alguna vez de Moisés en tu vida? ¿O era la primera vez? La primera vez. ¿Y qué tal? ¿Cómo te sentiste? Bien. ¿Contento? Muy bien, Luis. Oye, pues muchísimas gracias a los dos y a seguir aprendiendo religión. ¿Vale? Adiós. Adiós. Estamos ahora con Eric y Manuel, que también han trabajado en el proyecto de Moisés y los 10 mandamientos. Vamos a preguntarles a ver cómo les resultó la experiencia. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien. ¿Te acuerdas del proyecto de los 10 mandamientos que habéis trabajado? Sí, era muy divertido. Era divertido. ¿Qué has aprendido tú con todo esto que hemos hecho de las tablas, de las fotos? ¿Tú qué idea te has quedado? Pues que hay que amar a Dios y pues que hay que aprender a aprender los mandamientos para no hacer cosas malas. Sí, señor. Y así poder ir al cielo, ¿verdad? Porque los mandamientos se los dio Dios a Moisés en el monte Sinaí, ¿no? Si siguiéramos esos, ¿no?, esos mandatos de Dios y así Dios nos protegería, nos cuidaría, nos ayudaría a llegar al cielo. Sí, señor. ¿Hay alguno de los 10 mandamientos que te haya llamado la atención? Sí, o que no sabías. Pues no santificarán las fiestas. Santificarán las fiestas, muy bien. ¿Qué significa santificar las fiestas? Pues ese mandamiento. Pues que tienes que ir a las fiestas de Jesús. Ir a misa con la familia, ¿no? Sí. Descansar. Ese es el tercer mandamiento, sí, señor. Oye, Manuel, ¿tú hiciste el dibujo de las tablas de la ley en el cuaderno? Sí. Vale. ¿Cuántos mandamientos había en total? 10. 10, vale. ¿Y cuántos pusiste en cada tabla? ¿Pusiste 5 y 5 o pusiste otros números? Pusimos 5 y 5 en cada tabla. ¿Seguro? Sí. Eric dice que no, con la cabeza. ¿Por qué dices que no, Eric? Cuéntanos, ¿cuántos pusiste tú? Yo puse en un lado 3 y en otro lado 7. ¿Y por qué hiciste eso? Porque en los tres, los tres primeros son de Dios. Se refieren a Dios. Y los siguientes 7 son de los demás. Se refieren a los demás, sí, señor. Por eso los dividimos así, ¿verdad? Muy bien. ¿Y has aprendido algo con estas actividades? Sí. ¿Qué has aprendido? A llamar a Dios y a Jesús. Muy bien. Sí, señor. Y a los demás también. Y a todo el mundo. Y a todo el mundo, sí, señor. Oye, pues muchas gracias, Manuel. Y a seguir aprendiendo religión, ¿vale? Vale. Adiós. Adiós, Eric. Adiós. Estamos ahora con Ian y con Martín, que también han trabajado en las tablas de la ley, ¿verdad, Ian? Sí. Muy bien. ¿Qué actividades os ha propuesto el profesor para aprenderos los 10 mandamientos? Cuéntanos. Pues hacer, no sé, a ver, sí. Ya sé. Hacernos una foto con la tabla. Todos los 10 mandamientos. Un mandamiento. Y eso, primero las tuviste que copiar en el cuaderno, ¿no? Sí. ¿Cuántos mandamientos eran? 10. Muy bien. Oye, Martín, ¿tú hiciste también la foto con los 10 mandamientos? Sí. Oye, ¿y qué has aprendido de estas actividades? ¿Qué se te ha quedado grabado en tu cabeza? Tu corazón. Mandamiento. ¿Te lo sabes de memoria? No. No. Pero te suena más o menos, ¿no? ¿Hay algún mandamiento que te haya llamado más la atención, así que no sabías o que te ha sorprendido? No. No, ninguno, ¿no? Vale. ¿Y tú, Ian? Mandamiento, sí que te llamo. A ver, llamarme la atención un poco. Hay uno que no se me mete mucho en la cabeza, que es el décimo. El décimo es difícil. No codiciarás los bienes ajenos. Sí, ¿no? Ese es que no se me mete a veces. Bueno, eso es como es tener envidia de las cosas de los demás. Esto, pues es un poco el significado. Muy bien. ¿Y te parecen importantes los 10 mandamientos o no? Pues muy importantes. Muy importantes. ¿Por qué? ¿Por qué son importantes los 10 mandamientos? Pues porque eso lo usas para ir al reino de Dios. Para ir al cielo, ¿no? Claro, si los cumples los mandamientos, conseguirás llegar al cielo, ¿verdad? Es un poco lo que Dios nos prometió, ¿no? A través de Moisés, ¿no? Si cumplís los mandamientos, yo os protegeré, yo os cuidaré, yo os ayudaré para que lleguéis al cielo. Y señor, oye, pues enhorabuena a los dos por el trabajo hecho y a seguir aprendiendo religión, ¿vale? Adiós. Una pregunta. Sí. Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Y eso, o sea, es que no tengo que entender la historia. La historia es que Dios. Hablaba con Moisés. Criaron el otro Dios porque eso fue a hablar con Dios. Eso es. Eso, ¿quién destruyó estas leyes? Moisés, ¿no? Moisés, cuando volvió del monte con los 10 mandamientos, vio que el pueblo se había hecho otro Dios, ¿verdad? Un becerro de oro, dijimos. Y entonces Moisés se enfadó y les dijo: ¿pero qué hacéis? Estáis locos, ¿no? Solo hay un único Dios, el Dios verdadero. Y entonces destruyó la estatua para que siguieran creyendo en el Dios verdadero. Pero no se sería como pecar, porque destruir las cosas a uno... Bueno, ya, lo que pasa es que era destruirles para que no se hicieran daño. Para que no se hicieran daño y no creyeran en un Dios que no es el verdadero. ¿Entiendes? Moisés no lo hizo para fastidiar, eso sería un pecado. Sino lo hizo para ayudarles a decir: oye, no hagáis eso, porque tenemos que creer en el único Dios verdadero. ¿Vale? Pero bueno, buenas preguntas. Eso ya veo que piensas y eso es muy interesante. Vale, Martín. Venga, adiós, hasta la próxima. Adiós. Estás escuchando La Hora Feliz aquí en Radio María. Soy Gabriel Balivalier, profesor del Colegio Alcaste Las Fuentes de Logroño, desde donde emitimos el programa de hoy. Los alumnos de quinto de primaria del colegio han podido asistir esta mañana a una charla sobre el autismo. Tenemos aquí a Oli y a Edu, dos alumnos de quinto, con los que vamos a hablar para que nos cuenten un poco la experiencia. ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estás? Muy bien, soy Edu y hemos ido a ver lo que es ser un autista. Muy bien. Oliver, ¿qué tal estás? Muy bien, soy Oliver y hemos ido a ver como autistas y como autistas, pero más leve. Muy bien. Eduardo, os han venido a ver varios, ¿no? Varias personas con algún profesor, ¿verdad? Sí. ¿Y en qué ha consistido la charla? Cuéntanos un poco así algunas Nos han ideas. Han hablado de que los autistas tienen su propio mundo donde se pierden y no te escuchan. Está en su mundo sin ninguna preocupación, tranquilos. Y si no les tocas, si les hablas sin tocarle, uh-huh. No puede que no te respondan algunos. Vale. Pero si les tocas ya sí. O sea, no es que no escuchen, ¿no, Edu? Digo, no. Oli, no es que no te escuchen, sino que no, es que ellos están como en su mundo perdidos y pues a la vez que dicen algo, igual se ríen porque están pensando algo. Claro. Y, por ejemplo, tú les dices adiós y hay algunos que no te escuchan porque están pensando en sus cosas y otros que pueden que te escuchen. Y hay unos más inteligentes y más tontitos. Bueno, sí, que les cuesta más. Sí, ¿no? Que les cuesta más. Vale, vale. Oye, Edu, habéis tenido la posibilidad de interactuar con alguno de ellos, ¿no? Sí. Cuéntanos, a ver, alguna cosa que les hayas dicho o que te hayan dicho. O... Yo nada, pero mi compañero Oliver les ha dicho hola. ¿Has dicho hola? Sí, les he dicho, bueno, hola, después le he dicho adiós a los dos, luego al de rojo no me ha contestado, uh-huh. Y el otro sí, pero les cuesta. Eduardo, su capacidad intelectual es normal, puede ser normal, incluso más listos que nosotros, ¿no? ¿O no? Sí. ¿Se han explicado eso? O sea, es un tema más de comunicación, ¿ok? Con las personas, sí. ¿No? Sí. Más que no, que tengan dificultad para pensar o para razonar o algo. Muy bien, muy bien. ¿Y os han contado alguna anécdota o alguna cosa así que os haya llamado la atención de la vida de los autistas? Pues, a ver, pues nos ha llamado la atención que también ellos están en una clínica, ¿no? Como en una residencia, pues que hacen sus cosas, hacen ellos tazas, dibujos, que dibujan muy bien. Ah, oh, mira. Y ya está. Y eso de que también pues están en su mundo y no nos escuchan. Claro, pero hacen actividades que les ayudan también a desarrollarse, sí. ¿No? Claro, claro. Y hay que decirles con mucha antelación los que van a hacer, si van a ir a comer por ahí, con gente con un día o dos de... Ah, sí, ¿eso por qué es, Oli? ¿Se han explicado por qué? Sí. Sí, pero no me acuerdo de qué era. Era de que si no se lo dices, les rompen la rutina diaria. Eso, están acostumbrados a rutina. Bueno, todos estamos acostumbrados a rutina. Sí, ¿no? Y que también hay que tratarles bien. O sea, si por ejemplo hace alguno el tonto, porque es normal. Claro. Y tú les tienes que decir que escuchen, pero si les tratas mal ya... Se enfadan y no te, no te escuchan, hablan. Claro, se no ponen más escuchan. Nerviosos. Bueno, como nosotros también, ¿no? Cualquier persona sí. Hay que tratarle bien, intentar decir las cosas con cariño, ¿verdad? Como hacen, ¿no?, los profesores, los padres, porque sí. Es mucho más agradable para todos, tanto para el que lo dice como para el que lo recibe, ¿no? Pero es verdad que esto que decías, Edu, de las rutinas, ¿no? Nosotros también estamos acostumbrados a rutinas, ¿no? De levantarnos a una hora, ir al colegio a una hora, y hay un horario de clase, sí, ¿verdad? Sí. Y que se iban también, nos dijeron que... Comían sobre las 2. Después, bueno, se iban a dormir a las 9:15. Uh-huh. Y primero se vestían y después desayunaban. Muy bien. O sea, sobre las 7 se despertaban, 7:15 se visten, 7:30 desayunan. Después se van al colegio a las 9, después vuelven a las 2. A las 5:30, me parece, o 7:30, que se iban al parque, vuelven, se toman una merienda y luego cenan a las 8:30 y a la cama a las 9:15. Muy bien. Cuidando siempre las rutinas, ¿no? Repetirlo claro. Cada día para no ponerse nerviosos. Muy bien, Edu. Oye, digo, Oli. Edu, ¿qué has aprendido tú con esta charla, esta actividad? ¿Qué idea se te ha quedado ahí grabada? Pues que los autistas no son más tontos ni más inteligentes, son otras personas. Muy bien. Que aunque no sean iguales que las personas, digamos, sin ningún problema. Eso es. Son buenas. Claro que son buenas. Como todos nosotros. Claro que sí. ¿Y tú, Oli, qué idea nos dirías así como para resumir? Yo me he quedado con que eso, no, o sea, son personas distintas a nosotros, pero aún así hay que cuidarles igual, tratarles igual, igual con un poco más de tranquilidad, porque puede que a ti te agobien, pero aún así tienes que esperar y educarles bien. Tener paciencia con ellos también, igual que te gustaría que tuvieran paciencia contigo, ¿no? Si estuvieras en su lugar, ¿a que sí? Claro que sí, chicos. Oye, pues muy bien, ¿eh? Muchísimas gracias, pues nos habéis dado unas ideas muy buenas sobre lo que es el autismo y cómo tratar a estas personas. Y nada, yo os animo a seguir aprendiendo tantas cosas en el colegio, como estáis haciendo. ¿Vale? Vale. Adiós. Adiós. Adiós. Tenemos con nosotros a dos alumnos de sexto de primaria que se llaman Adrián y Martín. ¿Qué tal estáis, chicos? Hola, yo soy Adrián y estoy muy bien. ¿Y tú, Martín? Yo me llamo Martín y también estoy muy bien. Fenomenal. Oye, pues nada, os he retado contra la máquina, por así decir, para hacer un concurso de adivinanzas. ¿Os parece bien? Claro. ¿Sí, claro. No? Sí, sí. ¿Estáis preparados, sí, no? Muy bien, sí. Pues venga, vamos a darle a empezar y que empiece el concurso. Aquí vamos con la primera. Mirad la pantalla, yo la voy a leer para los que desde casa nos están escuchando. Un señor muy cabezón golpea con la cabeza y no le causa dolor. El martillo. ¿El martillo? Sí, ¿estás el de acuerdo? Martillo, ¿le damos a ver? ¡Correcta! Muy bien, chicos. Vamos con la segunda adivinanza. Lenta dicen que es, porque solo asoma la cabeza, las patas y los pies. ¿Quién es? La tortuga. ¿La tortuga? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Porque solo asoma. ¡Correcta! Muy bien, chicos. Sí, señor. Vamos dos. La tercera adivinanza. Soy chiquitito, puedo nadar, vivo en los ríos y también en el mar. El pez. O la rana. Bueno, el pez. ¿Os incláis por el pez? Sí. ¡Correcto! Sí, señor. Vamos con la siguiente. Repto silenciosamente y aparezco de repente. ¿Quién soy? La serpiente. Sí, la serpiente, silenciosamente, repente. Muy bien. Y además repto de reptil, ¿no? Claro. Claro que sí. Vamos a darle. Correcta. Oye, vais muy bien, ¿eh? Llevabais 5, ¿no? O 4 acertadas ya. La siguiente. Canto en la orilla, vivo en el agua. No soy pescado ni soy cigarra. ¿Quién soy? La rana. La rana, porque canta. Claro que sí. Sí, señor. Correcta. Oye, 5. Muy bien, muy bien. Vamos avanzando. La número 6. Antes huevecito, después capullito. Más tarde volaré como un pajarito. Mariposa, ¿quién soy? Yo creo que mariposa, ¿no, Martín? Sí, yo también pienso. ¿Puede ser la mariposa? Sí, vamos mariposa. A darle. Correcta. Muy bien, Adrián y Martín. Vamos con la séptima. De rayas es mi pijama, aunque nunca me meto en la cama. ¿Quién soy? La cebra, ¿no? Porque el arco iris, ¿no? Sí, no. Tiene que ser la cebra. El gato no va a ser, ¿no? La cebra, porque tiene como rayas. Sí, la cebra. A ver, correcta. Muy bien, muy bien. Nos quedan 2, si no me equivoco. Soy astuto y juguetón. Y cazar un ratón es mi mayor afición. Tommy Jerry. ¿Quién soy? Por Tommy Jerry, el gato. El gato cazaba a Tommy Jerry, ¿no? Sí. Vamos a darle. Correcta. Muy bien, Adrián. La última, creo que es la última. Cuando llueve y sale el sol, todos los colores tengo yo. Yo creo que el arco iris, ¿no? Yo también creo que es el arco iris, ¿no? Por todos los colores que sale cuando llueve. Y el sol. ¡Correcta! Muy bien, muy bien, muy bien. Oye, pues yo creo que con esto. A ver, correcto. Habéis terminado el juego. Hemos acertado. Habéis acertado 9 de 9 en 2 minutos 32 segundos. No. Que no está mal, ¿eh? Y aquí tenemos. No. Podemos poner aquí vuestros nombres en el tablón. En el tablón de. Justo la tilde, ¿eh? Pero bueno. Me lo perdonáis, ¿no? Esta vez, ¿no? Adrián y Martín, ahí tenéis primera posición, 9 acertadas, 2.32. Sí, señor. Enhorabuena, ¿eh? Gracias. Oye, hasta la próxima, chicos. Vale, hasta la próxima. Adiós. El 1 de febrero de 2025, claro, del año que estamos, hubo un concurso de canciones de los Scouts aquí en La Rioja. Y tengo dos alumnos, que son Millán y Juan. ¿Qué tal, Juan? Muy bien. ¿Y tú, Millán? También. Muy bien, que están aquí con nosotros y que nos van a dedicar unos minutitos para comentarnos esto del concurso, qué han hecho, en qué ha consistido, cómo fue su actuación, en fin, todo lo que queramos saber sobre esto, ¿vale? Juan, cuéntanos, ¿cuál es el origen de este concurso? De este concurso es que tú ganes la canción, te diviertas, ganes premios. No, eso no es el origen, eso es el motivo, ¿no? Pues, o el objetivo, sí. ¿No? Ya, pero ¿qué, de qué concurso estamos hablando? De canciones. Vale, ¿y quién lo organizó? ¿Por qué? ¿Sabes el motivo? No, se suele pasárnoslo bien. Vale, para pasárnoslo bien, sí, señor. ¿Y esto suele ser todos los años o es la primera vez que se hace, sabéis? No, todos los años. Ah, todos los años, perfecto. ¿Y vosotros es la primera vez que participáis? Yo la segunda. Tú la segunda y tú la primera, Millán. Muy bien. Oye, y Juan, cuéntanos un poco, ¿qué hicisteis? Porque tú lo harías en un grupo, ¿no? En un equipo, supongo. Sí. ¿Qué hicisteis para este año? ¿Qué preparasteis? A ver, cuéntanos un poco. La canción, el tema era sobre el bullying y pues hicimos como monstruos. Uh-huh. Y un amigo nuestro pues se ponía en medio y el monstruo se le acercaba a él como si estaba triste. Y luego la canción tiene estrofas así como que de insultas, pero no. Y luego ya dices cosas buenas, la animas y pues se levanta y canta con nosotros. Muy bien, o sea que tiene como una coreografía también, ¿no? No solo es la letra, sí, de la canción, sino hay una actuación. Acércate más, Millán, para que se oiga bien. Y también yo y una de las scouts le hicimos la silleta de la reina para que se alegre. Para que se alegre, claro que sí. Oye, ¿y por qué habéis elegido este tema? Juan, ¿elegiste vosotros el tema del bullying o...? Eso lo decide ¿algún monitor, algún jefe? Sí. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y cuánta gente estabais cantando, Millán, en este grupo? ¿Cuántos actuabais a la vez? ¿Te acuerdas? Más o menos, más todos o menos. Los scouts. ¿Pero como cuántos, más o menos? ¿5, 10, 20? No, aproximadamente unos 60. ¿60 a la vez? 50 y algo. 40. ¿Todos en el escenario a la vez? Ah, sí, ¿eh? Oye, es un grupo grande, ¿eh? Qué bien, qué bien. No, somos 100 y pico. Sois 100 y pico. Pero con todos los grupos. No. Claro. Solo llegamos a 100. Muy bien, muy bien. Oye, Millán, ¿y esta que como es tu primera vez en el concurso, qué has sentido al participar en este concurso? ¿Te lo has pasado bien? Alegre. Has estado alegre, ¿verdad? ¿Te ha gustado? ¿Volverías a participar el año que viene, entonces? Por, ¿no? Por supuesto. Por supuesto, claro que sí. Oye, vamos a hablar un poco, chicos, del contenido de la canción, si os parece. Yo creo que lo mejor es que cantéis, si os parece, un poco la canción, alguna estrofa. El estribillo. Y así, el estribillo, venga, me parece muy bien, Juan. Y así la escuchamos todos, cada uno desde su sitio, desde su casa, o donde esté escuchando el programa de hoy. Y luego comentamos el contenido, ¿vale? Pero primero vamos a escucharos para que veamos que efectivamente es real, que sabéis cantar esta canción. Venga, adelante, cuando queráis. Somos la voz de grande que proteja al pequeño. De los pequeños que juntos son más fuertes que el miedo. Se acabó sentirse solo un amigo ahí en mí. Plantemos de cara al monstruo y te toca ser feliz. Muy bien, muy bien. Oye, vamos, esto se merece un gran aplauso. Cada uno que, desde su sitio, que aplauda, porque lo habéis hecho muy bien. Oye, esto del monstruo, Juan, explícanos un poco. ¿Por qué habláis de un monstruo? ¿O por qué habla esta canción de un monstruo? ¿A qué se refiere, Juan? No me acuerdo muy bien, pero los dijeron, yo pienso que es como el monstruo, es como el grupo de personas que te ataca a ti. Efectivamente, efectivamente. Es como una metáfora, ¿verdad? Una comparación, sí, es ¿no? Como que un montón de personas que te, ta, atacan a ti, te insultan, y por eso hay una parte que, de la canción que dice, somos feos, digo, eres feo, eres inferior, eres tonta, no eres como yo, son cosas de niños, no hay solución. Claro, claro, porque el monstruo representa, como muy bien dices, Millán, a ese grupo de niños o niñas, etcétera, que a lo mejor se meten con otro, ¿no? Entonces todos juntos forman como el monstruo, ¿no? Algo malo, algo que nos da miedo, algo que nos preocupa. Vale, vale, vale. Qué bien. ¿Y cuál es la solución contra este tipo de monstruos? ¿Dice algo la canción? Sí. Para ser feliz, algo decía, ¿no? Le animamos. O sea, la canción también tiene cosas buenas y cosas malas, porque claro, luego al final pues sacábamos unos carteles que ponía juntas podemos con el monstruo. Claro. Y luego también... luego, como al final de la canción, dice, si esta historia ya te suena y pasa cerca de ti, no mires hacia otro lado, no lo dejes ocurrir. Extiende tu mano, apóyate al lado, que se escuche bien alto tu voz. Y aunque en el monstruo también hay herido, escucha el grito, estamos contigo. Claro, claro. Lo estamos contigo es que hay que apoyar a esas personas, ¿no? Sí, luego también que están sufriendo. Eres valiente, quizá diferente, pero no importa si estás especial. Y si lo encajas con sus modelos, se lo pierden ellos. Muy bien, muy bien. O sea, vamos, que prácticamente ya habéis cantado la canción entera. O sea que... fenomenal. Bueno. No, está muy bien, está muy bien. Luego se repite alguna estrofa, lo que sea. Oye, muy bien, chicos, ¿eh? Entonces, ¿habéis aprendido algo sobre el bullying? ¿Tú qué has aprendido, Millán? Porque pues que no hay que tratar a los demás mal y hay que tratarlos a todos bien. Respetar a todos. ¿Y tú, Juan, qué has aprendido? Lo mismo. Lo mismo, ¿verdad? Es un buen mensaje, ¿no? Y además si lo aprendes cantando, eso se te queda grabado para toda la vida. Ya. Estas canciones, ¿verdad? No se acuerda, se acuerda siempre. Yo también me la acuerdo. Claro, claro. Era como... era de... sí. Sí, es para que no dejes a los scouts y sigas como viendo, recordando tus buenos recuerdos. Claro, claro que sí. Sí, me acuerdo y todo el estribillo. Muy bien, muy bien. Pero bueno, eso lo dejamos para otro programa ya, si te parece. Vale. Llevamos ya un ratito hablando de esta, de la canción de este año. Y nada, animaros a seguir aprendiendo cosas en los scouts y a seguir pasándoselo bien, como me imagino que os estáis haciendo, porque este concurso ya sabe que lo habéis pasado muy bien. Vale, chicos. Vale. Pues venga, hasta la próxima. Adiós. Tiempo pasa y cuando uno se lo pasa bien, pasa más rápido. Al menos eso parece, ¿verdad? Hoy hemos aprendido un poquitín sobre lo que es el autismo y lo bien que se lo pasan los alumnos del equipo de fútbol sala del colegio. Cómo aprenden religión los alumnos de tercero y, en concreto, quién fue Moisés y qué son las tablas de la ley o los 10 mandamientos. Y cómo podemos aprender a tratar bien a todos y luchar contra el acoso, incluso mediante una canción. Además, has podido participar en un concurso de adivinanzas. Vamos, que ha sido un programa completito, como siempre. Os recuerdo que podéis escuchar este programa o los programas anteriores en la web de Radio María, en la sección de podcast. Si tienes sugerencias para mejorar este programa o quieres participar en él, puedes enviarme un correo electrónico a la dirección laurafeliz6@radiomaria.es. No dejes de escuchar nuestro programa La Hora Feliz de lunes a jueves. Nos volvemos a encontrar a finales de marzo, en pleno tiempo de Cuaresma, preparándonos muy bien para vivir junto a la Virgen María y a Jesús la Semana Santa. Aprovecho para recordarte que el Papa Francisco está enfermo y necesita que recemos por él. Siempre, siempre rezamos por él, ¿verdad? Pero especialmente estos días en los que está sufriendo un poco más. Espero que lo pases muy bien estos días y volvemos con vosotros en el mes de marzo. ¡Hasta pronto!